Mercedes. Ruega por Lucas, por Tito, por Marcela la traidora, por Silvana y Alejito. Y estar siempre junto a ti. Ay, Virgen de las Mercedes.